me quedo a solas con tu recuerdo. Sabe Dios los esfuerzos que hago por no llorar. Es que me desespero saberte lejos, porque pienso que con la ausencia me olvidarás. Es cada vez más grande mi sufrimiento. Yo quisiera poder llegar hasta donde estás y andar cuidando tus movimientos para saber yo quisiera.